Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsirik Irratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsirik.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 145, quinto de una serie dedicada a la situación creada por la expansión del coronavirus, os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con un integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acerca del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía el 2 de abril. Entrevistamos a un miembro de Ayuntamiento Granada para hablar sobre los objetivos de la plataforma Plan de Choque Social en Andalucía. Desde la Asociación Nosotras nos hablan de su iniciativa de una caja de resistencia para hacer frente a la situación que están viviendo las trabajadoras del hogar y de cuidados. Una integrante de Stop Desahucios Granada 15M nos cuenta la situación de abandono institucional de muchas familias durante esta crisis. Empezamos. El viernes 16 de abril, más de 80 colectivos presentaban un escrito ante el Defensor del Pueblo solicitando que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 2/2020 aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 2 de abril y que modifica un total de 27 leyes y un reglamento. Hoy hablamos con Francisco Miguel Fernández de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para que nos aclare en qué consiste el Decreto Ley y por qué tantos colectivos se oponen a él. Muy buenas, Francisco. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? A grandes rasgos, ¿a qué sectores afecta la aprobación del decreto y cómo les afecta? Este decreto ley afecta casi a 30 de normas de ámbito autonómico, de distintas materias, de muy diversa naturaleza. No obstante, tal vez se puede dar cierta importancia en función del número de normas que se ven afectadas. Por ejemplo, el sector urbanístico y el medio ambiente son dos de los ámbitos que más modificaciones experimentan en las normas que regulan esos sectores. Pero también hay otros, como el sector de las telecomunicaciones, que ve afectadas algunas de sus normas esenciales dentro de la comunidad autónoma, como puede ser aquellas que afectan a el régimen jurídico de la radiodifusión local. También el decreto ley modifica algunos preceptos de la Ley de Salud Pública de Andalucía, la Ley de Patrimonio Histórico, incluso normativa vinculada con asistencia a personas drogodependientes, se ve modificada por este decreto recientemente aprobado por la Junta de Andalucía. La misma Junta de Andalucía reconoce que estas leyes se llevaban preparando desde hace tiempo y que no tienen nada que ver con la situación provocada por la pandemia del COVID-19. ¿Estamos ante una situación de doctrina del shock a la andaluza? Desde luego, hablar de doctrina del shock a la andaluza es una muy buena forma de referirse a lo que ha hecho la Junta de Andalucía con este decreto ley, que es aprovechar una situación de excepcionalidad, de urgencia, para aprobar una norma que, sin embargo, no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. De hecho, no es nada osado decir que las medidas, las modificaciones, los cambios que introduce este decreto ley en el ordenamiento andaluz, lo que va a hacer es endurecer las ya de por sí duras circunstancias que tenemos las andaluzas y los andaluces, sobre todo después de que termine esta etapa de confinamiento que estamos viviendo, porque la mayor parte de las medidas que introduce este decreto ley tiene que ver con privatizaciones de servicios públicos, como por ejemplo las radios locales, ¿no? Este ámbito se va a ver tremendamente afectado por la severa liberalización que introduce este decreto, o también con la reducción de las mínimas garantías jurídicas que existían para proteger el medio ambiente. El decreto ley trata como si fueran obstáculos en términos negativos los mínimos impedimentos, mínimas garantías legales que contenían las leyes autonómicas de Andalucía para evitar la agresión del medio ambiente. Todo así podemos seguir analizando sector tras sector y ver que lo que ha hecho la Junta con este decreto no es aliviar un poco la situación que estamos padeciendo por esta situación de crisis, sino lo contrario, poner los elementos para que una vez pase, la cosa no haga sino empeorar. ¿Ha habido transparencia por parte de la Junta tanto en la elaboración del decreto como en la forma de presentarlo? Claro, esto tiene todo que ver con lo que comentábamos hace un momento. La Junta de Andalucía ha aprovechado exactamente este momento para aprobar de forma exprés un decreto ley en el que, por otra parte, llevaban trabajando ya algo más de un año. No es, digamos, una medida inmediata que, insisto, responda a situaciones concretas, materiales, que se han planteado a raíz de la crisis provocada por el COVID-19, sino que se trata de una transformación de todo el ordenamiento de la administración andaluza en pos de favorecer una liberalización de los pocos sectores que quedaban protegidos de la guerra del mercado. De eso, en este sentido, la Junta de Andalucía, el gobierno de las tres derechas, ha sido muy hábil a la hora de escoger el momento porque, en principio, podría estar legitimada la adopción de este decreto ley porque la situación de urgencia concurre, aunque las medidas que se adopten nada tengan que ver con la crisis que estamos viviendo. Por tanto, claro, ha habido una total falta de transparencia, pero inmediatamente hay que añadir una falta de transparencia deliberadísima. Sobre el escrito de denuncia presentado, ¿ha sido admitido a trámite? ¿Qué plazos se manejan y cómo veis la posibilidad de que el defensor del pueblo actúe? Bueno, antes de responder a las preguntas que me plantea, creo que es bueno hacer una pequeña panorámica de qué es lo que ha pasado desde que se aprobó el decreto ley y dónde estamos ahora. Cuando se aprobó este decreto ley en la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz, dos grupos parlamentarios, Adelante Andalucía y el Partido Socialista, anunciaron que iban a interponer o que estaban planteando la consideración, estaban considerando interponer distintos recursos de amparo por entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales durante la tramitación de esta norma. No tanto estos recursos irían dirigidos a atacar el contenido material de este decreto ley, sino a denunciar la vulneración de los derechos de las parlamentarias y parlamentarios de la Cámara Autonómica. En un segundo momento, el Gobierno de la Nación, en el Consejo de Ministros de la semana pasada, del martes de la semana pasada, anuncia por su parte que va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los preceptos de este decreto ley. No contra todo el decreto ley, sino solo contra los preceptos que afectan a patrimonio y telecomunicaciones por entender que se están invadiendo competencias estatales. Esta misma semana hemos sabido que el Consejo de Estado ha emitido un informe que es preceptivo para interponer este recurso de inconstitucionalidad de forma favorable, con lo cual el Gobierno, más pronto que tarde, interpondrá formalmente, si no lo ha hecho ya, este recurso. Lo que ocurre es que en la comunicación que hizo en el último Consejo de Ministros de este martes, el gobierno anunció que estaba dispuesto a retirar su recurso siempre y cuando se sentaran a negociar las condiciones del mismo, es decir, a negociar qué modificaciones se habían introducido y si era posible hacer algunos cambios. Por tanto, tenemos dos frentes: los recursos de amparo que puedan plantear los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara del Parlamento Andaluz. En segundo lugar, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de forma parcial contra el decreto ley, pero que está a condición de ser negociado entre el Gobierno autonómico y el Gobierno central. Y por último, y ahora sí ya entro a responder a la pregunta que me has hecho, la petición que hemos realizado más de 80 organizaciones sociales de ámbito andaluz, instando, solicitando al Defensor del Pueblo Español, que es quien tiene legitimación para ello, a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la mayor parte del decreto. Prácticamente impugnamos todas las modificaciones que realiza este decreto ley aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Fundamentalmente, todas aquellas que tienen que ver con medio ambiente, urbanismo y telecomunicaciones. Estamos en estos momentos aún a la espera de saber si nos estiman o desestiman la petición. Sabemos, nos lo comunicaron ayer, que han recibido el escrito y que en estos momentos lo están examinando. Pero no sabemos cuál será el resultado de esa evaluación. Esperamos que sea favorable, obviamente. Lo que ocurre es que con estos últimos movimientos, y además esta misma mañana el gobierno de la Junta de Andalucía anunciaba que iba a devolver el decreto ley de nuevo al Parlamento Andaluz para redefinir o introducir nuevas modificaciones en el mismo, hace pensar este escenario que el Defensor del Pueblo va a ser especialmente restrictivo a la hora de emitir su resolución. No obstante, no es la primera vez que se plantea una petición de estas características y no sería la primera vez que el Defensor la estimara, a pesar de las circunstancias. Entonces, bueno, entendemos que sí, que hay base jurídica y razones jurídicas para acudir al Tribunal Constitucional, pero en última instancia esa decisión ahora mismo está en manos del Defensor del Pueblo. En cuanto a los plazos, por último, existe un periodo de 3 meses según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para, desde el momento en el que se aprueba la norma, que ésta sea impugnada ante nuestro alto tribunal. Por tanto, aún queda tiempo para saber cuál será la respuesta del defensor. En todo caso, en cuanto sepamos algo, inmediatamente os lo comunicaremos tanto a vosotras, a Radio Almaina, como a todos los colectivos que se han adherido a esta solicitud. Pues como siempre, Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Como siempre, muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. aprendices de vudú. Nos cagamos en tus huertos. Luz de lo incierto, pero expertos en nuestro kung fu. Rompedor del gris que impide este viride injerto. Irrumpir entre los gritos de alquitrán. Un grito tribal, mito silvano. Del pantano al manantial sin amo. Agua que emana para el esclavo y la esclava. Que exclama, siglos de sed para el tirano y lo que trama. Difundid este mensaje verde. Escupid a los que mienten que son como gérmenes. Lejos de este den, somos mala hierba indómita. Anulamos los poderes que ejerces. Como kriptonita sónica, nacidos para ser salvajes. Gruñéndole al engranaje que quiere que encajes. Real, música, explícita para que no te relajes. Elemental como el mar y como su oleaje. Huracán que comunicará la causa y curará tu trauma. Aún más, aún hará sonora flora y fauna. Viajes, al centro del alma, que nunca se rinde. Únicamente quiero abrir la jaula, verte volar libre. Elige ignota tierra virgen que raíces rige. Las derrotas nos erigen, son motor desde el origen. Y que todo lo que queda es escoger entre su fe tardía o las lágrimas de sangre y la viridarquía. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La primera semana del estado de alarma surgió la plataforma Plan de Choque Social, una iniciativa que desde el principio agrupó a más de 200 colectivos a nivel nacional para crear propuestas urgentes en cuestiones de sanidad, empleo y vivienda, entre otras, que incluyeran todas esas realidades más invisibilizadas y precarizadas a las que no están llegando las medidas de las instituciones. Han pasado 6 semanas desde entonces y hemos podido ver la evolución y el efecto de algunas de las medidas de emergencia propuestas por esta plataforma, como es la huelga de alquileres, que demuestra los efectos positivos de este trabajo colectivo. Ahora, esta plataforma está evolucionando en la creación de nodos autonómicos para focalizar en las necesidades de cada autonomía. Para hablar del plan de choque social en Andalucía, hemos podido hablar con Juan, uno de los integrantes de Ayuntamientos Granada, colectivo granadino que forma parte desde el principio de esta plataforma nacional, y nos ha podido explicar cuáles son las necesidades más urgentes del territorio andaluz en esta crisis. ¿Cómo se está organizando la plataforma, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico? Bueno, la plataforma inició precisamente cuando, al hilo del confinamiento, para decidir una serie de medidas fundamentales que había que cubrir durante este periodo. Surge desde Cataluña y desde después se van sumando otros territorios, Madrid también tiene fuerza ahí, y ahora se está aterrizando en cada territorio, entonces se están conformando nodos territoriales. En este caso, nosotros participamos en el nodo andaluz, y ahí estamos con gente de las diferentes provincias, entonces son diferentes niveles de organización, y cada uno ahora lleva un poco, hay una coordinación estatal, pero también está la coordinación andaluza, y a medio plazo la idea es poder aterrizarlo también en las provincias, de manera que no se quede únicamente en una campaña de difusión y se pueda aterrizar en otro tipo de acción. ¿Qué avances habéis tenido en Andalucía? Ahora mismo, en lo que se basa la campaña de plan de choque, no es más que, primero, un gran marco de un montón de campañas que se están realizando en los diferentes ámbitos, en sanidad, en vivienda, etcétera. Pero eso no quiere decir que el plan de choque esté organizando esas campañas, sino lo que está es contribuyendo a su difusión. Es como un gran marco. Ahora, en el nodo andaluz, estamos preparando una campaña específica que se dirija precisamente a atender aquellas temáticas que no toca del todo las exigencias o los principios estatales. Sin embargo, en cada territorio, digamos que las realidades son diferentes. Entonces, hay unos temas que sí son comunes, pues en cada territorio intentamos aterrizar de alguna forma. Desde el ámbito andaluz, somos un montón de colectivos que estamos intentando ponernos de acuerdo y que tengan cabida las diferentes reivindicaciones, pero dentro de ese marco común. Entonces, esas tres grandes líneas son esa: exclusión social, entendida desde un aspecto amplio, o sea, no solo a nivel de servicios sociales, el tema de la migración, por ejemplo, la situación ahora de los estudiantes que se ven que no pueden seguir estudiando porque han cancelado las clases presenciales y ahora tienen problemas con los pisos, etcétera, el tema de la vivienda, etcétera. Entonces, por ahí va un poco el tema de exclusión social. Por otro lado, el tema del turismo, porque ahora mismo no es tanto que haya que sea una emergencia de ahora. Esto está más pensando, si bien el tema de la exclusión social es para la situación actual, para lo que está por venir, el tema del turismo, ya hemos visto que los planes que tiene la Junta de Andalucía son prácticamente de dar total libertad al negocio del turismo en cualquiera de sus formas, ya sea apartamentos turísticos o de otra forma, liberar total el mercado con el objetivo de que esto empiece a hincharse, pero claro, eso va en contra de los propios principios. Por ejemplo, como hemos visto ya antes de la crisis, en relación a lo que sucede con los derechos laborales o a toda la problemática que hay con el tema de la vivienda por el aumento de los alojamientos turísticos. Entonces, este eje precisamente va para el después del confinamiento, ¿no? Y un elemento que entra durante y post-confinamiento es el tema del medio rural. Aquí en Andalucía hay grandes extensiones de terreno, tenemos las circunstancias y esta situación social que tenemos, y las circunstancias que marca el campo se diferencian bastante de cómo suceden en otras partes del Estado. Entonces, en ese sentido, creíamos que otro de los elementos fundamentales a atender es precisamente el medio rural. Entonces, en este sentido, sí que crees que hace falta una asistencia especial para cada autonomía, ¿verdad? Hombre, la realidad es de cada... Hay una serie de elementos comunes, ¿no?, que se refieren precisamente al tema de los servicios públicos y que compartimos todos, y que en ese sentido, independientemente de que las realidades cambien en cada territorio, digamos que son medidas que abarcan todo el Estado. Pero después hay otro tipo de circunstancias que varían en función del territorio. Y de hecho no solo estamos en Andalucía, hay otras comunidades que también están formando nodos a nivel de comunidad autónoma precisamente para atender a las diferentes realidades que tiene el Estado. Entonces, lo que aquí es prioritario quizá en otros sitios sea otros elementos. Por eso lo importante que es aterrizarlo. Y ya si nos vamos a las diferentes provincias dentro de Andalucía, también nos encontraríamos diferentes realidades. De ahí la necesidad de precisamente acercarnos cada vez más a ese nivel en el que realmente podamos intervenir más allá de las campañas que se pueden hacer. El hecho de que os unáis todos los colectivos, ya no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, es una parte fundamental, ¿no?, de conseguir lo que se pretende. Todo esto se basa en la organización, en la colaboración, en la coordinación, en la cooperación, en todos estos elementos que influyen que unas personas trabajemos con otras. Precisamente estos marcos, si algo tienen o algo se le puede sacar, es precisamente que compartimos mucha gente una situación y que frente a estas situaciones críticas, precisamente es ese apoyo mutuo lo que permite salir adelante. Cuantas más organizaciones nos damos cuenta de todas estas situaciones, independientemente del área particular en que podamos trabajar cada una de nosotras, somos conscientes de que si no trabajamos con una con otras, es imposible abarcar lo que se nos viene encima. Entonces, la unidad y en este caso el trabajo en conjunto es un elemento fundamental. ¿Creéis que va a haber un acercamiento real también con las instituciones? Bueno, institucional, como todo, si estamos hablando de voluntad política, la única forma de legar la voluntad política es a través de la presión social. Entonces, depende de lo fuertes que podamos ser, de la capacidad de presión que tengamos, pues podemos obtener unos resultados o otros. Pero digamos que el marco de aquí, dado que es, ya te digo, hace un mes éramos cerca de 200 organizaciones, ahora probablemente haya muchas más porque se siguen sumando. Entonces, estamos hablando de una iniciativa que busca precisamente paliar aquellos elementos que consideramos fundamentales para poder salir de todo el tema de la crisis del coronavirus. Entonces, allá donde el gobierno no está, nosotros tenemos que seguir apuntando, ya sea para que esté el gobierno o para que nosotros, a través de la organización social o el apoyo mutuo, podamos contribuir a subsanar o por lo menos apoyar todas estas situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad. Desde ayuntamientos, ¿tenéis esperanza de que esta crisis se afronte de una forma diferente a la de 2008? ¿O creéis que, bueno, que se está afrontando o que se va a afrontar de la misma manera que se afrontó hace 12 años? Bueno, esto no es un tema que hemos hablado en la red, yo te puedo dar mi opinión. Bueno, claro, por supuesto. Y mi opinión es que todo eso dependerá de la fuerza que podamos tener. Es decir, que Si nosotros dejamos en manos del gobierno que nos solucione la papeleta, pues probablemente podrá poner algún tipo de medidas que en cierta medida puedan de una u otra forma amortiguar determinadas cuestiones, pero sin embargo, visto lo visto con las medidas que se están estableciendo, por la mayor parte, porque hay medidas que se pueden rescatar, pero la mayor parte de las medidas que están estableciendo están yendo dirigidas prácticamente en la misma dirección o en dirección similar, quizá con algunas variantes, porque tampoco está, no son lo mismo estas medidas que las que tomó, por ejemplo, el Partido Popular en su momento con la anterior crisis. Pero sigue habiendo muchas deficiencias y sigue habiendo, a pesar de su gran eslogan de que nadie se puede quedar atrás, sigue habiendo mucha gente que se está quedando atrás. Entre ellos, por ejemplo, los 4 millones de empleos de economía sumergida que, por ejemplo, se estiman que hay en nuestro país. Y a eso muchas otras situaciones, muchas otras personas que no tienen una certificación o que no entran dentro de los propios criterios que establece la ley para poder beneficiarse de eso. Pero que estamos hablando casi de la gente invisible que no puede participar de todo esto y al final siempre se acaba quedando atrás. Y el plan de choque está precisamente para evitar que se quede esa gente atrás. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Como adelantamos en el programa de la semana pasada, las compañeras de nosotras estaban trabajando en una caja de resistencia. Podéis encontrar el enlace para colaborar en la entrada en la web de Radio Almaina de este programa. Ellas mismas nos cuentan cómo funciona su iniciativa y cómo podemos aportar. Buenas tardes, mi nombre es Noelia, formo parte del equipo de trabajo de nosotras. Gracias por el espacio nuevamente. Las iniciativas de caja de resistencia son estrategias de apoyo mutuo que están poniendo en marcha diversas organizaciones y colectivo inmigrante a raíz de la pandemia del COVID-19 y el dictamen del estado de alarma que han agravado la situación de las personas inmigrantes. Así que nosotras nos sumamos a buscar alternativas para poder ayudarnos entre todos, ya que la crisis actual está afectando a todas las trabajadoras de hogar y cuidadoras, que están atravesando grandes dificultades económicas y mayor precarización laboral, sin dejar de exigir al gobierno la protección social y defensa de derechos para todas. Esta campaña es nueva para nosotras y no sabemos cómo va a funcionar. Nuestra finalidad es cubrir el mayor número de mujeres de hogar posible, priorizando a las compañeras en Granada que tienen relación con la asociación. La caja de resistencia consiste en que desde una plataforma e internet llamada GoFundMe.com, la gente irá donando dinero para ayudarnos a cubrir las necesidades básicas de compañeras que hemos identificado como las más vulnerables a esta crisis. La idea es difundir para todas las redes y medios a nuestra disposición para llegar así a la mayor cantidad de gente o colectivo que quieran participar y compartir las iniciativas. Muchos nos están preguntando si tenemos un número de cuenta que se pueda hacer el ingreso directamente sin intermediación. Es una propuesta que lo hemos valorado y que hemos decidido continuar solo mediante esta plataforma, ya que es importante para nosotras respetar nuestro tiempo que tenemos disponible para estar atento a esto. Es por eso que queremos informar a estas personas que nos escribieron que esta plataforma cuenta con un 0% de comisiones de la campaña para la plataforma. Se puede destinar la totalidad de los donativos a la causa. La plataforma vive gracias a los aportes que cada donante hace al momento de hacer una donación. Existe una opción que le permite al donante poner una cantidad extra para la plataforma. Las únicas comisiones que se cobra son a los donantes por el uso de procesadores de pago, como la WebPay y la PayPal. Las comisiones habituales y a los destinatarios se les cobra una pequeña comisión por transacción para permitir procesar tarjetas de crédito y transferir fondos de un modo seguro. Mi nombre es Ruti, formo parte del equipo. Como dijo mi compañera, nuestro objetivo es llegar a cubrir las necesidades básicas de 100 compañeras en base a la transparencia y el apoyo mutuo. Esta falta de reconocimiento social y económico del trabajo de hogar y los cuidados desde antes de los efectos que está dejando el COVID-19 ya los conocíamos. Nosotras experimentamos la desigualdad laboral que tiene el sector, falta de derechos básicos como el derecho al desempleo, desistimiento del contrato, etc. Pese a que el gobierno anunció el subsidio extraordinario para trabajadoras de hogar que no comenzará a tramitarse hasta principios del mes de mayo, lo valoramos como una medida tardía e insuficiente. No tendrá efecto sobre las que no tienen contrato, las que no cotizan por las horas reales y, sobre todo, dejará fuera a las trabajadoras en situación irregular. Por todo ello y más que nunca, existe la necesidad de activar todas nuestras capacidades para no desproteger a nadie, organizarnos y exigir condiciones y derechos para todas nosotras. Continuaremos trabajando junto a otros colectivos de trabajadoras de hogar y cuidados, colectivos de personas migrantes y refugiadas de todo el país, a nivel local y estatal, con organizaciones que ya llevamos trabajando en red, porque estamos convencidas de que ahora más que nunca es muy importante el trabajo en red desde la horizontalidad. Muchas gracias por la oportunidad y esperamos seguir informando sobre cómo va la campaña. Hay gente mala, mala, que está llena de miedo, que endurecieron sus almas curtidas. Gente buena y formal, que a la que te descuidas te dan puñalada y te olvidan, que no van a sentirse hermanas jamás ni medio mal por joderte la vida. Hay mucha gente buena, que son dura piedra y tienen momentos de debilidad. Y pura gente que están siempre hechos mierda y de algún lado sacan valentía. A veces se junta la gente sincera, diferentes caras se mezclan un día cualquiera. A veces ese que nunca saluda te sorprenderá y lo que encierra dentro prenderá. Y es que siempre habrá quien buscará bronca y otros te apoyarán sin aparente motivo, que no van a callar, no les sale fallar, lo darán todo por un buen amigo. Hay locos que creen que el mundo está en sus manos, luego son un caos, viven descontrolados, llegando a desprecio, ensuciando espacios contra la lógica ecológica del mundo en que habitamos. El amor está en el aire y el aire intoxicado, queremos lluvia fuerte de verano. Yo sé que nunca me dejará y nunca se secará la limpia energía que alimenta nuestra órbita. Nos organizamos, nos equivocamos y a veces parece que hasta haya humanidad. Alguien se bloquea en la asamblea, mentes anónimas que mimas en la intimidad. Y esa debilidad no rivaliza con la fuerza de la rabia, de la sinceridad y de la claridad, cristalina voluntad, gotas de pureza en la mirada. A veces me pregunto quién serán, dónde irán, cuando estoy en el semáforo comiéndome el croissant. Con pinta de perdidas, lidian con su rol, distintas vidas unidas, todas bajo el mismo sol. Hay gente que habla poco, de la que no te fías un pelo, gente que no calla pero te guarda un secreto, gente segura de sí misma, atareada, gente que no mueve el culo nunca para nada. A veces una sola mirada es suficiente, a veces hacen falta meses para conocerse, personas admirables o auténtica basura. El arte de escoger quién se larga y quién perdura, quién será el siguiente que rompa con las normas, quién será el siguiente que se imponga por las formas. Escenas cotidianas que conforman un patrón, después de algunos años conocemos el guión. Conocemos al truán, al cojo y al mentiroso, aquel trozo de pan que se las da de peligroso. Un crisol de grises, rasgos y matices, traumas y cicatrices dicen quién y cómo somos. Quien busca a los demás porque huye de sí mismo, quien con copas de más se pasa de pesadísimo. Hacemos del entorno de todo menos monótono, observándolo me descojono del horóscopo. Hay gente cuerda y sana, que están como cabras, que huyen del rebaño, que suben montañas y ratas de ciudad. Sin luz, ni agua, ni gas, ni ganas de nada, con esta tan sobre sociedad que apesta de sucia que está. Hay gente cansada que busca un respiro, gente perdida en mitad del camino, gente que sufre y que busca un contigo. Yo cuento contigo. Sí, sí. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El jueves pasado publicaban en El Independiente de Granada un artículo sobre el abandono institucional de muchas familias durante esta crisis, haciendo especial hincapié en quienes ya estaban en una situación muy vulnerable antes de ella. Tendréis el enlace disponible en la entrada de este InfoAlmaina 145. Lo firmaban desde Stop Desahucios, Granada 15M, y hemos podido hablar con Ari y Victoria de su Asamblea Centro para ahondar en estos asuntos. Bueno, para empezar, nos gustaría saber cómo de difícil ha sido para vosotras, a nivel interno de vuestro colectivo, seguir organizándoos en estas circunstancias. Bueno, pues Todos Desahucios Granada 15M, Asamblea Centro, no solo es un movimiento que lucha por el derecho a la vivienda, sino que también es un espacio o una red de cuidados, apoyo y afectos, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de tener asambleas presenciales, cuando ya llevábamos un par de semanas de cuarentena confinados en casa, nos dimos cuenta de la necesidad de tratar de hacer de algún modo nuestras asambleas para seguir escuchándonos, para saber si las compas y los compas necesitaban algún apoyo, porque bueno, a pesar de que los desahucios están suspendidos, a pesar de que no se pueden hacer como la mayoría de las gestiones, ¿no? Pero aún así las personas están inquietas por su situación de precariedad, su situación económica y su situación con su vivienda. Entonces, hace dos semanas hicimos la primera asamblea y bueno, como no teníamos mucha experiencia, pues nos salió mal, pero fue un poco desordenada, ¿no? La gente nos hablábamos a la vez, uno a lo otro, entonces al final los audios y los mensajes de texto de las compañeras se iban perdiendo. De modo que pensamos que sí que tenía sentido seguir con las asambleas, pero por otro lado no podíamos hacerlas simplemente de manera espontánea. Así que nada, buscamos una metodología con la que pudiéramos funcionar, ser más ordenados, no colocar memes, Ni otras cuestiones mientras estamos asambleados, o sea, eso dejarlo para después de la asamblea si acaso. Y a partir de ahí hicimos nuestra asamblea, que no funcionó mal, la verdad, y ya hemos tenido dos así con esa metodología, en la que somos muy respetuosos con el orden del día, somos también muy respetuosas con quién está hablando en ese momento, permitiéndole su espacio para que nos cuente cómo está su situación y la de su familia, y luego pues ya si acaso se abre un tiempo para intervenciones. La verdad es que esta forma de moderación, así como el compromiso de todas las compañeras de ser respetuoso y escuchar y atender y tal, pues está funcionando bastante bien. La razón por la que en estos desahucios no podemos hacer videoconferencias como están haciendo otros colectivos responde al hecho de, bueno, a varias cuestiones. Por un lado, nosotros somos un grupo muy numeroso, entonces no es fácil encontrar un soporte para dichas videoconferencias. Por otro lado, también muchas de nuestras compañeras y compañeros tienen situaciones de precariedad y eso también afecta a su acceso a las tecnologías de la comunicación, es decir, muchas viviendas no carecen de ordenador, ¿no? Y bueno, aunque tengan dispositivos móviles, pues no siempre pueden instalar aplicaciones, etcétera. Para colmo también están las compas que viven en norte, que sufren cortes de luz y que no pueden gastar mucha batería del móvil como se gasta durante las videoconferencias, porque si se quedan sin batería puede que no tengan ni oportunidad de volver a conectar el móvil. Entonces esas son las principales cuestiones por las que hemos seguido haciendo la asamblea por WhatsApp. Está siendo una experiencia interesante, bonita, un método de aprendizaje para todo el mundo, porque no lo habíamos hecho nunca así, pero era nuestra red con la que funcionábamos para comunicarnos mientras no estamos reunidos y la hemos seguido manteniendo. Sobre todo lo que está pasando respecto a la vivienda, nos gustaría hablar en primer lugar de las medidas que sí se han tomado, tanto a nivel institucional como desde los movimientos de base. No sé si nos podríais recordar qué requisitos hay que cumplir para acogerse a la moratoria de los alquileres y cómo podríamos hacerlo en caso de cumplir esos requisitos. También, por otro lado, como no se han suspendido los alquileres, numerosos sindicatos han llamado a la huelga. Ya hablamos de ella en su momento con el sindicato Inquilinas y después con la CNT, pero no sé si podéis recordarnos vosotras por qué fue una convocatoria necesaria y qué hay que hacer para sumarse a ella, ya que todavía sigue vigente. Bueno, aunque Stop Desahucios principalmente es un movimiento que surge en torno a los impagos de hipotecas a las entidades bancarias, también es cierto que contamos con casos de compañeras y compañeros en régimen de alquiler desde siempre, con quienes hemos también trabajado y apoyado su caso y luchado por su derecho a la vivienda. También, al mismo tiempo, nosotras trabajamos en coalición con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos Casa de Paso de Granada, que son quienes principalmente están liderando esta batalla. Con respecto a los criterios, pues como ya lo habéis trabajado en otros programas, nada, deciros que efectivamente los desahucios están suspendidos durante 6 meses, pero también es cierto que hay que demostrar la situación de vulnerabilidad, es decir, que no es desahucio suspendido sin ningún criterio. También hay una prórroga automática de los contratos de alquiler por los próximos 6 meses, entrado en vigor desde principios de abril. Con respecto a los alquileres en concreto, pues se pueden aplazar los pagos de renta a grandes tenedores durante 4 meses, o también reducir al 50% las cuantías, pero lo que se considera pequeños propietarios para el Estado, que puede ser hasta una persona con 5 viviendas en arrendamiento, solamente permitían solicitar el aplazamiento o la condonación parcial o total, pero solo por el plazo de 1 mes, es decir, que en mayo esto ya no sería una posibilidad, a no ser que se prorrogue, y en cualquier caso se ofertaban microcréditos al Instituto de Crédito Oficial, al ICO, para abonar las cuantías. ¿Por qué sigue siendo necesaria la huelga de alquileres y por qué, aunque la lidera Casa de Paso, nosotras como estos desahucios nos hemos adherido al llamamiento en el plan de choque social? Pues porque pensamos que las personas lo primero que tienen que hacer, y más en una situación como la que estamos viviendo, es cuidarse a sí misma, cuidar de su familia y tener un entorno de hogar y de tranquilidad que le aporte la calidad de vida necesaria para confrontar la situación que vivimos. Pensamos que estar pendiente de pagos, estar pendiente de cómo llegar a la renta, si bien siempre ha sido injusto, puesto que las leyes del derecho al alquiler de vivienda en el Estado español son bastante injustas ya de por sí, pero más en una situación como esta, pues nosotros siempre, cuando hemos tenido un caso de una familia que no podía pagar el alquiler, siempre hemos tomado la decisión de que lo primero es alimentarse, tener buena salud y tener una cierta calidad de vida en el hogar, y lo segundo, pagar. Entonces, desde ahí nuestros principios no han cambiado, sino que al contrario, lo que hacemos es aumentar más nuestra disposición a apoyar este tipo de causas, porque pensamos que es lo que es justo. En el artículo que mencionamos hemos podido leer que los cortes de suministros y los problemas con la vivienda están afectando especialmente al Distrito Norte. ¿Qué tipo de casos os están llegando? ¿Hay otras zonas de la ciudad que se encuentren también especialmente afectadas, aparte del Distrito Norte? Realmente, en nuestro caso, desde que se confinó a las personas y se decretó el estado de alerta y no hemos realizado asambleas presenciales, hemos decidido no asumir casos nuevos. Es decir, que los casos que relatábamos en el artículo se referían más bien a compañeras y compañeros que ya estaban en nuestro colectivo y que, bueno, pues como decíamos al principio, ¿no?, a la hora de también tener en cuenta que estos desahucios es un grupo de apoyo mutuo y de cuidados, pues también nos preguntábamos no solo por la situación de la vivienda, que en estos momentos, como tampoco se pueden hacer nuevas batallas y tal, pues simplemente están interrumpidos los desahucios, pues tenemos paralizada la lucha, sino también saber cómo la gente estaba viviendo la situación de confinamiento. Con lo que nos encontramos era con compañeras y compañeros, muchos más de los que se nombran en el artículo, aunque esas eran las situaciones como más injustas y más de riesgo, que no estaban siendo atendidas por los servicios sociales. En zona norte, además, como os comentaba al principio, también está el problema de los cortes de luz. Estos cortes de luz no tienen tanto que ver con que se esté incumpliendo la moratoria de no cortar los suministros a las familias, sino con un problema que ya es estructural en zona norte, y es la falta de sensibilidad y de justicia social hacia nuestros barrios más empobrecidos e injustamente tratados. El problema principal que están teniendo las compañeras hay compañeros que viven allí es que su hijo e hija no pueden atender a las clases escolares por falta de medios, pero también por los cortes de luz, se quedan incomunicados en el momento en el que, al quedarse sin batería en el móvil, por ejemplo, no tienen acceso a la electricidad, entonces no pueden enchufarlo para volver a cargar sus baterías, etc. Sin embargo, el principal problema que nosotros denunciábamos en cualquier caso era que los servicios sociales, pero vamos, que entendemos que esto responde a cuestiones políticas del ayuntamiento y de su área de derechos sociales, pues había decidido desaparecer de un plumazo en el barrio, no así en otros barrios, como nos preguntáis. Por ejemplo, tenemos una compañera en el Zaidín que siempre estuvo en contacto con su trabajadora social, mientras que las compañeras de zona norte pues no tenían ni la posibilidad de acudir al centro ni de ser atendidas por vía telefónica. Sabíamos que estaban en marcha ciertos recursos y prestaciones que son del todo insuficientes, que exigen demasiados criterios para poder acceder a las mismas, lo cual lleva un montón de burocracia y de trámites que ahora mismo también son mucho más difíciles de resolver, pero que aún así estaban supuestamente disponibles, pero que no eran accesibles en nuestra ciudad, al menos en Distrito Norte, por lo que decíamos, ¿no? Porque directamente no contestaban. Afortunadamente, esta situación cambió, aunque el problema está siendo ahora que, por ejemplo, el ayuntamiento está haciendo un llamamiento a donaciones, a otros criterios que no responden ni a los derechos sociales ni económicos ni a la justicia social, ¿no? Sino de nuevo remiten a estos fundamentos de la caridad o de la beneficencia que perjudican, porque parecería que estas personas no tienen, o estas familias o estos barrios no tienen derecho a tener una calidad de vida como el resto de las familias de otros barrios, sino que tienen que depender de la generosidad o de la condescendencia de los pudientes, ¿no? Este es el marco en el que nos seguimos encontrando. Hay un montón de asociaciones que están asumiendo el tema del reparto de alimentos en ausencia de las instituciones en cuestiones de comedores escolares para los niños y niñas están repartiendo unos catering que son en cualquier caso totalmente insuficientes, y bueno, la situación sigue siendo problemática y nos reservamos seguir denunciando otros hechos en base a lo que nuestras compañeras y nuestros compañeros nos comparten. Bueno, pues yo soy una madre de 52 años, madre de dos hijos, casada, que está viviendo una situación extrema debido a que los ingresos son mínimos, y la verdad, pues mi hijo antes acudía al comedor escolar, ahora están en casa por la situación provocada por el COVID-19, y aunque tengo un certificado de vulnerabilidad debido a que la situación que padecemos es grave, pues cuando acude a servicios sociales, después de estar semanas llamando, cuando intentas contactar con ellos y consigues por mediación de otros medios como correos electrónicos que te manden respuesta, pues resulta que te dicen que bueno, que como cobras 250 euros o le has cobrado un subsidio de mayores de 45 años, que es una parte del mes, porque faltaban unos días, con eso pues no tienes derecho a que te den ayuda. Que hay otras familias más prioritarias que no cobran nada y que ellos son los que tienen en este momento derecho de ayuda. Que bueno que se sabe que hay muchos casos que están las familias muy necesitadas y que están muy saturados. Qué bueno que se nos tendrá en cuenta, y cuando se le pregunta que qué pasa con los cheques que están dando de comida para comprar lo más básico, las necesidades más básicas de alimentos, pues te dicen que eso, que no, que eso son, ya se ha dicho, que solamente para las familias más necesitadas, que según ellos son unas 200. Y que bueno, que en todo caso, como saben que somos una familia que tenemos riesgo de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social, porque no tenemos ingresos con dos hijos, pues que ya nos tendrán en cuenta para la lista. Y ya está, esa es mi situación, y mi marido con 52 años pues también está desesperado porque lleva años que no consigue trabajar. Ni lo que es la construcción, que está parado, ni en otros ámbitos, porque tiene 52 años y parece que ya con 52 años eres muy viejo para la sociedad para trabajar. Esa es mi situación. Como hemos podido escuchar en boca de la compañera, los servicios sociales no están atendiendo demasiado bien las necesidades que surgen dentro de todo esto. Pero nuestra última pregunta quería ir precisamente hacia los desahucios, ya que durante la crisis estos se han paralizado. Y nos preguntábamos un poco qué tipo de implicaciones tiene esto, qué ocurre con las familias que ya tenían un proceso de desahucio abierto y, bueno, qué esperáis que ocurra en el momento en el que las medidas se levanten, claro. Pues en lo referente al derecho a la vivienda, ¿no? Y a la lucha que estos Desahucios Granada 15M llevamos adelante en el apoyo y acompañamiento a las familias que tienen riesgo de perder su vivienda habitual, su hogar, pues la situación es como de una latente incomodidad. Cuando, como decíamos al principio, en la asamblea por WhatsApp, que ya hemos realizado 3 en el tiempo que llevamos de cuarentena, nosotros tenemos siempre en el segundo punto del orden del día son los casos en seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues los compañeros y las compañeras nos cuentan cómo se encuentran y cómo está su situación. Tenemos un mogollón de problemas porque realmente tenemos situaciones de compañeros que tenían el juicio del desahucio y ahora mismo está paralizado. Tenemos compañeras que solicitaron abogado de oficio para paralizar el proceso de ejecución hipotecaria y no han recibido notificación de justicia gratuita del servicio jurídico. Tenemos compañeras y compañeros también que tenían que hacer trámites con bancos, pues por ejemplo reestructurar su hipoteca para poder abonar las cuantías, que tampoco se está pudiendo solucionar, y es como de, ya decimos, es una situación como de latencia pero al mismo tiempo de preocupación, porque vemos como dos riesgos: uno, que en el momento en el que sí vuelvan a funcionar todas las actuaciones judiciales, policiales, de abogados, de banco, etcétera, aún nosotros no estemos lo suficientemente desconfinados como para poder organizarnos colectivamente, entonces que los plazos empiecen a correr mientras que nosotros no nos podemos organizar. Esa es como la primera preocupación que tenemos. La otra preocupación también que tenemos es si habrá muchas más situaciones cuando esto acabe, es decir, si habrá personas que en este tiempo hayan dejado de pagar su hipoteca y cuando todo se reactive, los bancos comiencen a cobrarla y tengamos de pronto un montón de casos nuevos a los que responder con apoyo mutuo y lucha colectiva. En cualquier caso, por mucha preocupación que tengamos, siempre animamos a la gente a que venga al colectivo, a que denuncie su caso, a que todo el mundo tiene derecho a una vivienda en nuestra ciudad y que nosotros apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades cada caso que requiera de nuestro apoyo. Y eso, y sobre todo lo que nos preocupa es que haya antes una activación de la economía antes que una activación de la movilización social y política, y que nos veamos afectados por ello y que tengamos que pensar creativamente cómo afrontarlo sin poder todavía asamblearnos. Y nada, desde la Asamblea Centro de estos Desahucios Granada 15M, agradeceros a Radio Almaina y a todas las radios libres que aún también en cuarentena ustedes sigáis contribuyendo a la visibilización y denuncia y lucha política de los colectivos organizados. Un abrazo y salud, y vivan las radios libres. El virus atacó los privilegios. Vivimos un momento de incertidumbre, urgencia y extrema necesidad para muchas. La clase capitalista pasó de contar billetes a sus días. El parón de la cuarentena deja cada día más gente sin ninguna vía posible para conseguir ingresos. ¿Cómo es posible que hagamos frente a los alquileres? Burgués, plutócrata, hacendado, ten cuidado. Ni el Estado ni el capital nos van a dar una solución. Nosotros, organizados, tenemos que ser esa solución. Pandemia de clase social. Es por esto que hacemos un llamamiento a toda la clase trabajadora a unirse a la huelga de alquileres. Si no es por necesidad, hazlo por solidaridad. Súmate a la huelga de alquileres. Si no cobramos, no pagamos. Y si cobramos, también podemos ayudar a una causa justa. Recuerda que puedes donar tu alquiler a la Caja de Resistencia para cualquier coste judicial o de suministros que se puedan necesitar. Para más información, puedes escribir a la dirección de correo general@cntait.org. Solo juntas podremos evitar que esta crisis nos vuelva a salpicar. Dice el dicho que hagas lo que vieres allá donde fueres, pero si eres tonto lo eres allá donde vueles. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Viridarquía, de Lágrimas de Sangre. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Y que te roben en el metro me parece hasta normal. Hordas de turistas van, para ellos solo somos parte del paisaje. Andan ajenos al desastre que fomentan en el avión de vuelta. Thank you. Y hasta aquí este Infomaina número 145. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Radio Almaina es una radio libre. No emitimos publicidad y no estamos condicionadas por intereses políticos ni económicos. Por eso, si quieres apoyar este proyecto de radio independiente, puedes asociarte a partir de 2 euros al mes, casi nada. Toda la información la tienes en la web de radioalmaina.org. Desde Infoalmaina volveremos a las calles. De momento, los jueves en las ondas libres. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima semana.